Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras, que se hace en directo de 9 a 11 en los lunes, dedicado al underground musical nacional. Un saludo de Carlos de la Fuente en esta aventura de 2 horas, que espero que disfrutéis y que me hagáis compañía. Como siempre, recordaros la forma de contactar con el programa es cuenta de correo del mar de los metales @gmail.com. Hoy 12 de marzo, hacemos la edición 569 del Mar de los Metales, que se dice pronto. Y hoy vamos a empezar de forma bastante amarga, porque ayer fue un día amargo por varias cosas en estos madriles y en media España. Así que vamos a empezar con Arábiga, con su disco Retazos de una Vida, y un tema que suele sonar casi siempre por estas fechas, Entre estos vagones. Desperté entre sudores y busqué tu cuerpo en la luz. Solo hallé fríos temblores. Dime dónde estarás tú. Hoy Madrid amanece distinta, sin la luz que ofrece tu sol. Todo es gris, parece mentira, al subir a la línea 2. Hoy como cada día, ese asiento me hace temblar. 11 de marzo en mi vida, mortal despedida que apaga tu voz. Regresé con el alma dormida, dibujé en silencio una flor. Le robé a tu foto caricias, las guardé en mi corazón. Aún estás, alumbras mis días, te siento aquí, no puedo notar sigue en mí la mirada perdida, mi alma vencida por no verte llegar. ¿Dónde habita el destino que hasta él yo quiero llegar? Y junto a tu nombre el mío, no quiero esta vida si tú ya no estás. ¿Quién te apartó del camino que tus pasos no logro encontrar? 11 puñales profundos que dañan mi mundo, sin rumbo está. Y después de este recuerdo que solemos hacer siempre por estas fechas de un acontecimiento que marcó mucho al sur de Madrid, vamos a empezar ya con las novedades y vamos a presentar el segundo disco de Terrestre, esta formación que se mueve por el post-rock y que estará en el festival Prostureo, ese cita, ese festival de dos días de metal progresivo, podríamos decir, que se va a celebrar el 27 y 28 de abril, lo que será su tercera edición, y que tendremos que dedicarle un programa no tardando, pero bueno, de momento vamos a estrenar lo nuevo de Terrestre. El segundo trabajo tiene el título de Montuotepe, que no sé muy bien qué significa, parece ser por aquí que es el nombre de una dinastía de emperadores egipcios o algo así. No sé si ahí, de ahí vendrá el título del disco o a qué hace referencia. Y vamos a escuchar el tema Sudor. Thank you. Vamos a tranquilizarnos un poco porque después de escuchar la potencia de Terrestre, vamos a ir con otra de las producciones que ha sacado Norai Record, que últimamente está que no para. He sacado el EP de un trío madrileño llamado Nostos, que se mueve por terrenos muy, muy suaves. Es un trío de guitarra y teclados bastante etéreo. Su EP con el que debutan se llama Luces del Norte y vamos a escuchar precisamente el tema que le da título, Luces del Norte. Y después, perdona, que estaba subiendo todavía la regleta y ya estaba hablando. Y después de 4 o 5 años de silencio, resulta que los Valencianos de la Muñeca de Sal volvieron a la vida a finales de año con un concierto, creo que fue por noviembre, y ahora anuncian nuevos conciertos por la zona de Valencia, su zona natal, y anuncian novedades, lo cual nos alegra, porque teníamos muy perdido esta banda, y desde aquel disco que salió de La Muñeca de Sal y los Profetas con el Rol de Luz hace ya 4 años, pues no teníamos prácticamente noticias de ellos. Así que vamos a calentar motores, ¿no? Vamos a ir con La Muñeca de Sal, un EP que hay en su Bandcamp que se llama 810, que salió hace 3 años, y con este EP nos quedamos con el tema Canción Quemada. We'll be right back. Y después de escuchar a La Muñeca de Sal con su noticia de que vuelven a la actualidad, por lo menos a la actualidad del directo, y esperemos que también a grabar, nos vamos a ir con uno de los conciertos que hubo este fin de semana. Un conciertazo que dieron la gente de Dry River, una banda que poco a poco se va haciendo con un público fiel y justificadamente, sobre todo en directo, porque si bien el disco tiene sus momentos brillantes, este último disco 2038 que llevamos unas semanas presentando, en directo la banda se crece y da lo mejor de sí. Un grandísimo concierto con la sala llena o casi llena, y vamos a recordar el tema que abre su último trabajo, este 2038. El tema es Perder el Norte, ya ha sonado por aquí, pero es un tema con el que empezó el concierto y que merece la pena volver a escuchar. We'll be right back. Y después de este altísimo concierto que tuvimos la posibilidad de ver, este próximo domingo hay también una cita interesante, como es Sinow, que estarán tocando este domingo próximo. Pues estoy intentando saber aquí en qué sitio y no lo encuentro, pero este próximo domingo en Madrid está tocando Sinow. Y esa era la oportunidad de ver cómo defiende en directo su último trabajo titulado Labu. Ya hemos sonado, hemos escuchado por aquí varios de los temas. Hoy vamos a escuchar el tema que se titula Drop. Thank you. vamos a recuperar a otra banda que tenemos un poco abandonada, como son los valencianos de MKM, una banda metida en la experimentación, en la electrónica, que lleva ya muchos años dando buenos trabajos, y que el último que tenemos de él, y la verdad es que no sé si es lo último, pero bueno, que por lo menos que disponemos, es Les Cròniques de Tísia, o de Tissaia. Ya sonó por aquí precisamente una suite que da título a este trabajo, y vamos a coger otro de los temas largos, se llama Forats Negres del Lament. Estos son MKM. Thank you. Y no vamos a salir de esta especie. Bueno, se nos salta por aquí el fin del programa. Iba a decir que no íbamos a salir de este pequeño trance en el que hemos entrado con MKM y vamos a seguir en las nubes con Girón, su tercer disco, precisamente titulado Close, Nubes, y que es un disco, como todos los que hacen su proyecto en solitario, interesantes y encuadrables dentro de la electrónica de Berlín, podríamos decir. Vamos a escuchar el tema que lleva por título Blow. Y después de este proyecto de Girón, nos vamos a ir al sur con el proyecto de Psicolorama. Este proyecto de un solo hombre que ya nos ha dejado pues la intemerata de trabajo. No sé si son, pues tendría que contarlos porque son, la verdad es que son muchos, no sé ni cuántos. Pero en el 2017, el 30 de diciembre, dejaba el último hasta la fecha, que no tardará seguro en sacar el siguiente, se llamaba Electric y de él vamos a escuchar el tema Neptune. Thank you. Y no dejamos el sur ni los ambientes opresivos porque vamos a continuar con Pilar. Su último trabajo del año 2017, A ella te conduce la sagrada espiral, se titula este último trabajo. Disco de temas en general más contenidos en duración de lo que es habitual porque contiene 7 temas. Y vamos a escuchar el tema que se llama Sagrada Espiral. Thank you. Y nos vamos ahora con un disco actual, como es el de We Were Heading North, un disco que estrenamos por aquí hace algunas semanas, titulado Lightness, y hoy con el que vamos a quedar con el tema Diagonal Zones, pensamientos diagonales o algo así. Thank you. Estamos llegando al final, nos vamos a acercar a los últimos minutos con otro tema en esta onda, pues que hemos entrado prácticamente en el programa de melancolía, podríamos decir. Nos vamos a ir con Buen Suceso, su disco Analogy the Sun Divided Line 1, su segundo trabajo, y el tema Wunderkammer. Pues la verdad es que habíamos perdido la costumbre de utilizar este tema de Ciencias Esferas de bloque como cuña para despedir el programa. Y hoy, como vamos bien de tiempo, como va a sobrar un poquito, pues la hemos recuperado y la hemos aprovechado, que siempre está bien. Así que bueno, hemos llegado al fin del programa con un último tema, que va a ser de la misma temática con la que empezamos el programa. Ya os digo que empezó atormentados de la maldad humana y recordando aquel 11M que tanto me marcó en lo personal, y lo vamos a hacer de una forma más optimista, ya que el programa ha sido un poco tenebroso en algunos momentos. Vamos a despedir con rock urbano, rock and roll puro y duro, como es Cascarrabias y su tema Jueves 11, dedicado pues a la gente que necesita buscar esperanzas para continuar. Así que aquí os espero la semana que viene, un saludo y nos vemos. Soñar y vivir mis sueños. Dame aliento que intentaba llegar cuando se acabó el juego. Dame un beso que no soy de llorar y hoy Madrid se me anuda dentro. Ponme un peso que me lastre al andar, que hoy el odio me lleva ciego. Mi gente.